plegaria poderosa para traer riqueza y prosperidad a tu vida. Búscate un lugar cómodo donde puedas relajar tu cuerpo y liberar tus pensamientos. Así puedes aceptar y atraer la riqueza a tu vida. Tan solo relájate y escucha con mucha atención. Dios, Padre Celestial, el más cortés y amoroso, yo te oro a ti y te pido que bendigas a mi familia abundantemente. Nadie puede superar tu generosidad y misericordia, Señor. Por eso te ruego para que nunca le falte la abundancia a este hijo tuyo, que hoy te pide auxilio para llenar su camino, si así es tu decisión, de prosperidad y abundancia. Sabemos que el poder de la oración unida por todos aquellos que creen y confían en ti, Padre amado, es lo más poderoso que puede existir. Te pido, Dios Padre, que le entregues ahora mismo a la persona que escucha esta oración la cancelación de todas sus deudas y cargas económicas, en armonía perfecta para todo el mundo. Invoco la divina providencia de Dios, con la cual nuestro Padre Todopoderoso premia con alegría nuestra paciencia y cura nuestras penas, y en la que confío y creo firmemente, para que me otorgue su asistencia una vez más y rompa toda injerencia e intromisión de mis adversarios sobre mi patrimonio, sobre mis bienes, sobre mis finanzas, sobre todo lo que tengo y lo que pueda tener, para que la bendición de Dios lo multiplique en abundancia, lo acreciente y lo haga rendir con copiosidad, y nunca me falte todo lo que preciso, y así lograr que mi vida esté llena de riqueza y buena suerte, y mi capital y todo lo que me llegue por gracia y favor de las bendiciones y de la divina providencia de Dios, se incremente y produzca miles de beneficios. Dios, que todo lo puedes, yo te elevo esta oración para que me bendigas en todos los tipos de riqueza que existen. Asimismo, deseo que esta bendición financiera sea no solamente para mí, sino también para todos los que escuchen esta oración. Destruye todo estorbo, todo lo negativo o malo que se encuentre en mi vida, toda incredulidad, todo desánimo, toda ansiedad, toda incertidumbre y temor al futuro que nos paraliza y roba la fe. Señor, yo te invoco en tu nombre para que intercedas por mí y así consiga la tranquilidad que ansío, para que pueda ver multiplicados mis esfuerzos, para que aumentes mis ingresos y beneficios, para que atraiga mucha riqueza a mi vida y la suerte, la prosperidad y la abundancia lleguen cuanto antes a mi hogar. Por el poder, en nombre de Jesús, levanto mi voz y profetizo que a partir de este momento, el dinero vendrá de todas las direcciones y lo saludes en abundancia. Con esta gratitud, querido Padre bondadoso, te ruego que escuches hoy mi necesidad, que llenes mi alma de esperanza y alejes de mi vida la necesidad y los problemas. Derrama tu piadosa sabiduría sobre todos nosotros para que podamos ser unos buenos servidores y administradores de las bendiciones financieras de Dios. Tu Hijo Jesús dijo: yo soy el amor divino en acción. En este hermano necesitado veo mi propia imagen. En Jesucristo me amparo. Cierra tus ojos unos momentos y focalízate en todo eso que precisas para tu vida de corazón. Pídeselo al Señor con mucho amor. Y si deseas reforzar aún más tu pedido, te recomiendo que lo escribas debajo en los comentarios mientras continúas escuchando esta poderosa oración. Dame, oh Padre Celestial, el espíritu de la fortuna y toda su riqueza y abundancia en mi vida, según tus designios. Porque para ti, Señor, todo es posible. Sé que el Señor puede interferir en mi vida y que si mi llamamiento para llegar a sus riquezas vertido en mi vida será concedido. Riqueza, te reconozco en todas las formas en que te presentas. Eres riqueza espiritual, de paz, de armonía, de conciencia, de salud, de alimentación, de necesidades, de abundancia, de buena suerte. Eres prosperidad financiera y mucho más. Yo bendigo mi vida y la de todos los seres que habitan mi planeta, visibles o invisibles. Bendigo lo bueno que hubo en mi pasado y lo bueno que tengo en el presente. Por el poder de su preciosa sangre y la de su santa cruz, que es mi guía y consuelo, rompo las cadenas, rompo todas ataduras y todo aquello que sea obstáculo y me impide progresar. Desato y disuelvo toda envidia, mal de ojo, maldición, conjuro, hechizo o maleficio que haya recaído sobre mi economía a causa de la maldad de mis enemigos o por los pecados e injusticias de mis antepasados. Libero todo lo malo que pueda estar impidiendo las bendiciones económicas que Dios tenga para mí. Y suplico, con inmensa fe, pongo un escudo a mi alrededor para que sea mi protección poderosa ante todo mal. Yo te agradezco de antemano tus bendiciones. Sabemos lo maravilloso y poderoso que eres, y sabemos que si apenas te obedecemos y caminamos en tu palabra y tenemos la fe del tamaño de una semilla de mostaza, tú derramarás sobre nosotros todas tus bendiciones. Te agradezco ahora, Señor, por las bendiciones que acabamos de recibir y las bendiciones por venir. Gracias, Dios. Tú eres digno de gran alabanza por ser quien eres, por toda tu creación, por la vida, la bendición, por la familia, por el trabajo, por la energía para trabajar, por darnos la capacidad de crear, de desarrollar dones y talentos, por darnos la fuerza para ayudar y bendecir a otros con lo que tenemos o con lo que hacemos. Bendito y alabado sea, Señor. Amén. Amén. Amén. Vuelve a cerrar tus ojos. Quédate unos segundos contemplando la presencia de Dios. Siente el aire entrando a tus pulmones, cómo recorre la sangre todo tu cuerpo. Siente la creación de Dios. Conéctate y pídele todo lo que necesitas de corazón. Toma aire profundamente, abre tus ojos. Y si este video te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. Alguien más puede estar necesitando de esta poderosa ayuda. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz